duda de la materia en la que estamos viendo, nos queda ver el pagaré. Vamos a ver el cheque. Ya en detalle, porque ya bastante hemos mencionado del cheque. Vamos entonces con el pagaré. Pagaré igual que otro tipo de título de crédito, título de valor. La diferencia es que el pagaré expresa una promesa del deudor que va a pagar una cantidad de dinero a una determinada fecha. ¿Ya? Ahí hay un concepto muy simple de título de crédito, contiene una promesa de pago, eso dice pagaré, de una suma determinada o determinable, ¿no es cierto?, hecha por el suscriptor, el suscriptor es el deudor, que lo firma, a favor del beneficiario, exigible en un momento determinado, en una fecha. Eso es un pagaré. El elemento del pagaré, suscriptor, ¿no es cierto?, quien es el que asume la promesa de pago, una cantidad de pago, así de sencillo. Beneficiario, bueno, quien es el acreedor de esa promesa de pago que hace el deudor, que es el suscriptor del pagaré. Y el objeto del pagaré es, ¿no es cierto?, una cantidad de dinero determinada o determinable. Ahí nos alejamos un poco de otros títulos de crédito, por ejemplo, que pueden ser representativos de mercaderías, ¿se acuerdan? Acá no, acá es siempre una suma de dinero determinada o determinable, puede ser, como hemos dado ejemplo, el 9. ¿Sí? Yo creo que todos conocen los pagarés, en algún momento les ha tocado firmar un pagaré en la clínica o trabajando, algo similar. ¿Ya? Las operaciones con pagaré, de acuerdo al artículo 3 del Código de Comercio, son operaciones mercantiles. ¿Ya? La suscripción es el acto de creación del pagaré. Generalmente, la mayoría de las veces, el pagaré viene ya redactado. Bueno, no lo redacta el suscriptor. ¿Sí? Ya el suscriptor lo firma, hace la promesa, se compromete a pagar esa cantidad. El pagaré, igual que los otros títulos de crédito, puede circular a través del endoso. ¿Ya? El pagaré admite un aval, admite un codeudor solidario, un tercero que se haga responsable del cumplimiento de la obligación si el suscriptor no lo realiza. Pago, ¿no es cierto?, es lo que se espera de los títulos de crédito, que todos se paguen, sino que caemos en crisis también. Pagaré por el sector de Estado también es un acto formal, también admite la liberación de protesta. En el mismo pagaré, en el mismo texto del pagaré, puede haber una cláusula que establezca la eliminación del protesto por parte del acreedor. El pagaré se puede renovar, se puede prorrogar la fecha si el suscriptor obviamente está de acuerdo. Vamos a volver después la otra diapositiva con el pagaré. Si se da cuenta, estos títulos son muy similares, salvo algunas particularidades propias de cada. Aquí tenemos a nuestro cheque, que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, del cheque. Esta es la estructura, ahí dice páguese a la orden, ¿no es cierto?, o al portador está atajado. El páguese a, eso no se puede atajar, por si uno no ataja, queda nulo el documento. Uno, al momento de recibir un cheque, no debe ir atajado. ¿Cómo está este cheque? ¿Qué se puede hacer con este documento? Depositar. Ya, bien, ¿qué más? ¿Endosar? ¿Se puede endosar? Sí. No, porque está... Ay, pésimo, no está... Me ha atajado... ¿Se puede endosar o no? No se puede endosar porque tiene que estar la frase a la orden. Sí. Interna. Este cheque solamente lo puede depositar, en ese caso, en una cuenta de Entel PCS, que es el que quiere beneficiar, está totalmente lo mismo. No obstante eso, acuérdense que para cruzar un cheque son dos líneas transversales y que tienen que formar un ángulo de 90 grados. Usted podría ponerse quisquilloso y pedir que viniera el jefe de cárcel que le pagara ese cheque porque no estaba variablemente cruzado. porque, aún no lo hemos visto, pero lo adelanto, cualquier otra mención que tenga, por ejemplo, usted dibuja un corazón, el cheque no tiene ningún efecto. Le pone una florcita, le pone hola, no tiene ningún efecto. El documento sigue siendo válido igual. ¿Ya? Al estar tarjado a la orden y al portador, ¿se entiende nominativo? Si tiene nombre aquí. ¿Si tiene nombre? Claro, porque si está tarjado a la orden y al portador y no tiene un destinatario de su nombre, puede ponerlo cualquiera igual. Ya, pero tiene que poner el nombre. Pero ahí se entiende nominativo, claro, solo para el Está el PCS. Lo que pasa es que en la PPT anterior, cuando salía la definición de nominativo, o se hablaba de nominativo, decía, se dan a nombre de una persona determinada, claro, ¿ya? Entre el PCS, su emisión y sus sucesivas transmisiones deben ser inscritas en el registro de quien emitió el título. ¿Y por qué habla de sus sucesivas transmisiones si se Porque entiende que está? Acuérdense que esto se puede operar también a través de la cesión de derechos. Entre el PCS puede ceder los derechos como cualquier cesión de derechos. Y ahí entraría la sucesiva transmisión. Y ahí también se habla de qué pasa con la cesión de derecho a un abogado para que haga el cobro. Ahí está. Sí, porque yo lo asociaba de que era solamente... Pero eso es el aspecto general del derecho, todos podemos ceder nuestros derechos. Lo asociaba que solamente era para, por ejemplo, en este caso para el tele, que era para cobrarlo nada más, para depositarlo. Incluso para casarse puede ceder sus derechos. Pero no la luna de miel. A eso se refiere. Solo para casarse. Claro, a eso se refiere. Sí, ya. Cheque, documento de pago de vista. Acuérdense que dijimos que los cheques. ¿Alguien quiere entrar o no? No. El cheque siempre es un documento de la vista, ¿se acuerdan? Siempre. Tiene un plazo de caducidad, ¿se acuerdan? 60 días, 90 días. Son días corridos. Contado de la fecha de emisión, si dentro de la plaza o fuera de la plaza. Pero si aquí le ponemos, ¿cuánto estamos hoy día? 23 de marzo, le ponemos 23 de marzo del 2040, ¿tengo que esperar que llegue el 2040? No, puedo cobrar y el banco lo va a pagar. Evidentemente, en el cheque ya también lo hemos conversado, ¿sí? Como hay un título de crédito también. Aquí hay otra relación, ¿no es cierto? Que debe existir un contrato de cuenta corriente con un banco, obviamente. Y el banco va a pagar hasta concurrencia de los fondos. Pero es igual que, y debe estar la firma, ¿no es cierto? Ahora también se autoriza que esta firma se realice por instrumentos mecánicos. Por ejemplo, la tesorería, no va a estar el tesorero, vienen firmados ya los cheques, no sé si alguna vez recibió algunas empresas, ¿Vienen ya viene impreso en el mismo cheque la firma? Eso está absolutamente permitido. Relación intrínseca, cuenta corriente con un banco que esté vigente, que no esté cerrado y que obviamente tenga fondos suficientes para cubrir el importe del cheque. Girador y beneficiario, ¿no es cierto? Objeto, suma de dinero a la vista. Ahora, aquí es importante. Profesor, yo tengo una pregunta respecto a este anterior. Porque este es un cheque cruzado nominativo, ¿cierto? Sí, claro. Pero usted dice que, como bien decía la Milena, los títulos nominativos para poder transferirse deben estar inscritos en los registros. Algunos títulos se deben inscribir en un registro, cuando es así la forma que se opera. No todos. No. ¿Alumno nuevo? No. O sea, ¿vino la acta? No había venido. Pero está dentro de la lista, no sé por si no me va a faltar. De la pandemia, ¿no? Profe, no, pero lo que yo le digo es que, por ejemplo, no me queda muy claro, me genera confusión el tema de la forma de transferir, por ejemplo, ya un título nominativo. O sea, el título nominativo jamás se va a hacer mediante el endoso. Un título nominativo, o sea, si dice endosable, se puede. Basta con que no diga, si está borrado la orden, no se puede. Si no está borrado la orden, aunque sea nominativo, puede circular por endoso. Ya. Cualquier tipo. Un pagaré puede decir a la orden, o como lo conversamos, también puede decir derechamente el documento endosado. Esa cuestión me confunde, ¿no? Usted todo lo que vea, si en el documento completo pilla la frase la orden, es endosado. O si dice claramente endosable, con mayor razón es endosable. Si eso está atajado, ya no es endosable. Y en el caso de que ese documento, por ejemplo, que es nominativo, cruzado, y está borrado a la orden, es, en este caso para poder transferir este, no lo puedo transferir. Se necesita un acto, un segundo acto, que es una cesión de derechos común y silvestre, donde le cede a otra, no sé, a otra empresa, le cede y hay una escritura pública. Ah, eso se hace mediante otro tipo de documento. Claro, otro documento. No, sí. Ya. Lo mismo como le decía yo, para constituir un mandato para que el abogado lo cobre. Claro. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Lo que yo le iba a decir, de nada, si como me imagino que buscaron y estudiaron algunas cosas, el cheque es un título de crédito más. Y en la ley de pagaré, letra y cheque, dice que si hay, no hay concordancia entre la suma expresada en números y la cantidad escrita, ¿qué manda? El número de arriba, ¿cierto? Lo escrito. Manda lo escrito. Manda lo escrito. Entonces aquí podría decir 40.000 y aquí es 38.500 pesos. Pero usted va al banco con un cheque así y no se lo van a pagar. Por mal extendido, dice el banco. Usted se pone nervioso, eso no aparece en ninguna parte de la ley, sino que es una costumbre y una práctica bancaria. Porque en todos los otros títulos de crédito, si hay discordancia, es eso, mándalo escrito, dice la ley. Entonces, como este es un título de crédito más, pero no, pues si me tienen que pagar los 38.500 pesos. Pero el banco no lo hace. ¿Mm? ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Bueno, podría demandar al banco. Ay. La verdad que podría demandar por 35 por eso, podría demandar al banco. Ya, obligaciones sobre cheque, actos de comercio formales. ¿Por qué? ¿Por qué son actos de comercio formales? Artículo 3. ¿De dónde? Del Código de Comercio, que establece los actos de ofrecimiento. Esto se le aplica a toda la ley cuando hay alguna operación. Con los cheques se aplica la ley comercial. ¿Ya? Giro del cheque por el librador, el endoso, ¿ya? Circulación del cheque a la orden. Eso es donde pilla la orden, los textos expresados o dice endosable derechamente, se puede. Cesión del crédito, cheque nominativo, lo que estábamos conversando. Pago del cheque por el banco hasta concurrencia de los montos o si no hay la línea de crédito, hasta ahí va a pagar. ¿Mm? Si viene una orden de pago, ¿una orden de pago para quién? ¿A quién le da la orden de pago? Al banco. Al banco, ¿no es cierto? Al respectivo banco le da la orden. El banco lo va a pagar hasta que haya plata. ¿No? ¿Mm? Protesto de cheque por el banco. Hay varias razones de protestar un cheque. La más común es por falta de fondos, por mal extendido, por incumplimiento comercial, ¿no es cierto? ¿Por la no aceptación? ¿Ah? ¿Por la no aceptación? No, el no pena es la aceptación o no, es solo la letra de cambio. Acá tiene que ir la firma del ¿cómo se llama?, del cuenta correntista. Revalidación del cheque por el girador que ha vencido, ¿no es cierto?, de volver a firmar. ¿Cómo la ley? ¿Ya? A ver, ahí está, operaciones sobre los documentos en la orden. Distinto a la letra de cambio, el pagaré del cheque, como por ejemplo el certificado de depósito de los bancos. ¿Cuál es el más común que usted ve en los bancos? ¿El certificado de depósito cuál es el más común? No, por eso por cheque. Estos son que nosotros somos pobres, no vamos mucho al banco. Hablo por ti. Pero si lo conoce, señorita, el valevista. ¿Ha escuchado hablar de un valevista? No lo usaba nunca. Bueno, pero ha escuchado. El valevista, como dice, es valevista. Y ese es un certificado de depósito porque está en la vista. Lo parecía mejor pobre, y igual un cheque puede circular por endoso, también es necesario, lo conversamos en la clase pasada cuando usted compraba una casa, tomaba un valevista por los 40 millones, pero lo tomaba a nombre suyo, que es la compradora, y lo endosaba al otro, cosa que si el negocio no es así, usted puede, porque son vales donde usted ya depositó el dinero, se desprendió de la propiedad de ese dinero. Por eso es muy arriesgado hacer tomar el valevista en nombre del que vende la casa, porque si no se hace el negocio, solo no va, porque solo él puede ir a cobrar los 40 millones. Entonces usted lo toma a nombre suyo, pero endosado. Y el banco o le pone la orden o derechamente le pone endosado. Y cuando llega la notaría, usted lo firma atrás, cosa que si el negocio se hace, lo puede cobrar tanto el vendedor de la casa como usted que tomó el vale pista. Porque ese depósito se desprende del dinero. Ya ahí hay ejemplo. Tonto, carácter mercantil, ¿no es cierto? Medio circulación, lo sabemos de memoria, es el endoso. Introducción, lo vemos en el set de diapositivas de los cheques, pero necesitamos un banco para estas operaciones. Los bancos tienen mucho que ver con los instrumentos de los títulos de crédito. Es mercantil, por eso está regulado como actividad mercantil, porque tiende a perfeccionar el instrumento de cambio, el contrato de cambio. Y los bancos, además, ¿no es cierto?, son aquellos que permiten las operaciones de financiamiento, refinanciamiento, de inversión. Un banco puede hacer de todo, hoy en día puede comprar acciones, un banco de fondos mutuos, moneda extranjera, inversiones en el extranjero, abrir cuentas en moneda extranjera. Ahí está el banco, lo que nos habla la ley. ¿Por qué son sociedades anónimas especiales los bancos? Los bancos son sociedades anónimas, ¿sabían eso? Son sociedades anónimas. ¿Pero por qué son especiales? Claro, porque están reguladas por una ley. Lo importante es que a lo que se dedican, ¿no es cierto?, están regulados por una ley. Y nunca la ley prohíbe que el banco se exprese como sociedad anónima. Nunca van a haber un banco Santander que sea. No es necesario. Todas las otras sociedades anónimas sí lo requieren. Aquí no va el aumento, ¿eh?, que utilizan forma por esta ley, ¿no es cierto?, que es la ley de banco, la ley general de banco, que dedica a captar o recibir en forma habitual dinero o fondos del público. ¿Cuáles son las dos operaciones que hacen los bancos? Los bancos hacen dos operaciones. Prestar dinero. Ya, entonces hacen dos operaciones, que son las colocaciones, ¿no es cierto?, y las captaciones. Las captaciones serían los depósitos, las colocaciones serían, como dice la compañera acá, prestar, otorgar crédito. ¿Qué es lo que reciben a cambio de estas operaciones? Interés. Por un lado pagan interés y por el otro lado cobran interés. Evidentemente, ¿cuál es el interés mayor? ¿Cuál es el interés mayor? Es por las colocaciones. Ese es mayor. Entonces ahí se produce una diferencia entre con las captaciones pagan un poquito menos, por las colocaciones cobran un poco más, y esa diferencia que hay entre los dos intereses es la utilidad del banco. Eso se llama estricto. Es un delta que da, y eso, ese es el negocio del banco. ¿Cuál era la colocación y la captación? Las colocaciones, los créditos, otorgamiento de crédito. Las captaciones, los depósitos de cualquier tipo. O sea, los depósitos en cuenta corriente dan interés, ¿usted que tiene en cuenta? ¿Dan interés o no? Sí. ¿Los depósitos en cuenta corriente dan interés? No. Es un instrumento importante depositar ahí. ¿Por qué no dan interés? ¿Por qué no dan interés? Porque son fondos a la vista. Ahí el cuenta correntista lo puede sacar cuando él quiera. Incluso el cuenta correntista se puede dar un autocheque y saca todos los fondos que hay tiempo. Por eso es bueno, por ejemplo, las personas que están enfermas, que están muy viejitos, que en cualquier minuto se pueden morir. Y dejo firmado un cheque. Y usted saca los fondos de la producción de energía, se demora mucho. Ahora eso se facilita un poco con las transferencias, pero como tienen montos mínimos con las primeras transferencias, lo bueno es tener esos cheques y tener más de uno, porque si usted tiene un cheque, se murió la tía, tenía 20 millones de cuenta corriente, y llena un cheque por 20 millones o no, porque lo van a pedir. Van a llamar a la tía para preguntarle si efectivamente dio el cheque. Entonces tiene varios cheques y lo va dando menos de un millón. Hay algunos bancos que de un millón y medio van a arriba y le preguntan a sus clientes, otros de un millón y otros de 900.000. Entonces lo hace por menos. Ya, lo vamos a ver un poco los bancos cuando estudiemos los cheques. Ya, ahí hay una serie de otras operaciones que tratar. Operaciones principales del banco, porque también en comisión de cobranza pueden cobrar, ¿no es cierto? Vender acciones, fondos mutuos, pero el banco tiene una serie de subproductos para ofrecer a sus clientes. Ya, carácter mercantil, trajo intermedio entre los oferentes y los clientes de dinero con fines de lucro, obviamente, y eso está permitido. ¿Duda? pagaré antes de irnos al Chile, ¿no es cierto? Aquí cosas que hemos conversado para que lo tengan ahí ustedes en materia con el comercio, ¿no es cierto? Ahí está un suscriptor por el que la persona que lo firma se confiesa deudor. Acuérdense que esto es una promesa de pago. Y yo les pregunto, no la voy a preguntar ahora, pero trato de si yo les pregunto qué título de crédito tiene una promesa. Pagaré en que tiene la promesa y debe estar suscrita por el deudor y debe tener una fecha de vencimiento. Los pagaré en blanco, es decir, sin fecha de vencimiento están prohibidos por la ley, pero los bancos lo hacen igual. Y la firma debe estar autorizada por un notario. Muchas veces las personas en los bancos firman pagaré y no están ante un notario. El notario después lo autoriza. Y ahí los notarios cambiaron su tinte, ¿no es cierto? Y lo ponen firmo ante mí. Sino que el tinte dice ahora autorizo la firma del suscriptor del pagaré conformidad a la copia de la cédula recibida por el banco. ¿Ya? Promesa de pago, como todo título de crédito, no está sujeto a condición. ¿Por qué los títulos de crédito no están sujetos a condición? Bueno, el cheque podría tener una condición de que haya fondos, pero eso es un requisito más que uso. ¿Pero por qué hemos visto que... ¿Por la característica de la literalidad o no? No. ¿Por qué no están sujetos a condición? Porque preceden de una obligación. ¿De cuál obligación? Pagar. Pero no están sujetos a... Son incondicionales porque acuérdense que estos son instrumentos representativos. ¿De qué cosa? De dinero. Y el dinero de las 20 lucas está en alguna condición, las 10 lucas son representativos, no son igual que dinero, pero representan la moneda. Y por eso circulan, ¿sí? Porque son incondicionados, si no, no los podríamos traspasar, o tendría que cumplirse la condición para poder traspasar. ¿Sí? Ahora, no confundir como condición la fecha, o sea, la llegada al vencimiento que cumplir la obligación. No es social, claro, es un plazo en el cual se va a cumplir la obligación. Y de ahí después vería todas las acciones que uno tiene para ejecutar al deudor derivado del incumplimiento en el caso que llega a cumplir. Bien. Ya ahí está. Hay problemas, entonces no lo hemos dicho. Bien, eso es importante, el pagaré no es un reconocimiento de deuda, confesión de deuda, ¿sí? Sino un título de valor que contiene una promesa de pago. Ya. Lo mismo, ahí están. ¿Ves que se repite igual que la letra? Igual que el cheque. La forma, ¿no es cierto?, en que puede ser emitido, nominativo, a la orden o al portador. Lo que les decía, los bancos no le ponen fecha porque si fechamos un pagaré, vencimiento, 30 de enero del 2022. ¿Para qué es importante esa fecha? ¿Eh? ¿Por qué es importante que contengan fecha en los títulos de crédito? Para exigir el pago. Ya, para exigir el pago. ¿Qué más? Para iniciar los procedimientos de cobro. Ya, para iniciar los procedimientos. ¿Cómo así? Respecto de los juicios ejecutivos y todo eso. Ya, perfecto. ¿Para eso? Para el tema de... ¿Y cuál es el plazo del pagaré? ¿Cómo te... Un año. Un año, ¿eh? ¿Estamos bien? Un año. ¿Un año desde qué? Desde que se hace exigible. Desde la fecha de vencimiento. El cheque es distinto. El cheque se cuenta el plazo desde la fecha del protesto. No, es que tiene que tener un vencimiento, porque si no tiene vencimiento sigue vigente el pagaré. Va vencido. Tiene que ponerle una fecha para que opere esto a la fecha. Si no lo deja el plazo, ¿qué es lo que estamos... Hablando de los bancos hacen firmar un pagaré sin fecha y lo tienen guardado ahí el crédito hipotecario por 20 años en el año 16 después de pagar. Entonces ellos le ponen una fecha reciente, porque si si no, no lo podrían cobrar. Imagínate poner fecha al año 1, los créditos hipotecarios están a 15 años, 20 años, 30 años. Entonces, los bancos lo dejan ahí en blanco y lo llenan, y además le exigen a la persona dar un mandato. Dan un mandato a un ejecutivo de los bancos, mínimo dos, para que ellos firmen por la persona. Para tener mayor seguridad del cobro. Ya ahí está, todos sabemos lo que es nominativo, la orden, al portado. Sus efectos también, ¿no es cierto? No creo que haya problema con eso. Ya, requisitos formales, igual que la letra de cambio, debe decir pagaré. En el cheque, ¿qué requisito formal tenemos? No, requisito de la forma del cheque. Formal. ¿Qué siempre dice un cheque? El nombre del titular puede ser en la cuenta. Ya, ¿qué más? Eso es optativo, puede ser que no lo diga. En la serie. Ya, pero aparte de los números, ¿qué siempre va en un cheque? La firma. Ya, pero aparte de la firma. El monto determinado. Ya, aparte el monto. ¿Qué siempre va? La fe. ¿Qué tiene que ver con esto? Porque debe decir pagaré. Debe decir letra. ¿Ah? El título. Cheque. Cheque. Los cheques no dicen cheque. No dicen cheque. No. Pero ¿qué bajo? ¿Qué sí dice siempre? Todos los cheques lo tienen. La cuenta, la serie, el banco. Claro, el nombre banco, del banco. El banco sí. Es un requisito formal, pero no puede faltar. Pero que tienen que pensar, voy a pensar. Pero es que ya no se ven muchos los cheques ahora, profesor. ¿Ah? No se ven tanto los cheques ahora. Claro, se han dejado utilizar sobre todo las transferencias bancarias. Claro. Sobre todo con los problemas de verificación de los datos del cheque, la alteración de los cheques es gigante. No solo la firma cuenta, hay empresas que se dedican a realizar, pero ya no se reciben. Y es muy fácil estafar con cheques, porque usted va en muchos comercios, llega y hay un tremendo letrero y dice, no, se reciben cheques, porque es un cacho. Ahora con la transferencia bancaria ya. ¿Ve? La promesa no sujeta a condición de pagar una suma igual que todos los otros determinados, o a lo menos determinados, ¿no es cierto?, a su fecha de vencimiento. Lugar y época del pago, ¿no es cierto? Si no está, lo sufre la ley, igual que la ley. Bueno, obviamente si está nominativo el nombre del beneficiario, firma del suscriptor. Debe sí siempre ir la firma del suscriptor. En la práctica va firma y de agua todo, la huella digital. Y está sin firma. Ya, hasta alguno de los elementos, el documento que no cumpla con la exigencia, no valdrá como pagaré. Podrá ser ese sí, y lo hemos conversado, pero lo voy a recalcar de nuevo, cualquier título de crédito que no cumpla con los requisitos que la ley establece para tener valor como tal, será cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Puede ser un instrumento privado, pero también puede servir como reconocimiento de deuda. Ahí sí, se transforma ese documento como un reconocimiento de deuda. ¿Ya? Es simplemente pierde valor probatorio. Deja ser un título de valor o título cambiario con todo lo que ellos importan en todo eso. Ahí están los requisitos de la naturaleza, igual que la letra cambio, lugar y época del pago, ahí está. Si pagaré no tiene la fecha de vencimiento, se considerará pagadero a la vista, a su sola presentación, pero ahí le tengo que poner fecha. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que poner fecha? Por lo que decía su compañero aquí, por los plazos para crecer acciones. Porque de ahí lo cuento. Perfecto, ahí ya está. A la vista o presentación, a un plazo, se le puede poner hoy un plazo costado de su fecha de suscripción, a un día fijo determinado, que es lo más común. Ya. También, usted va a hacer muchos pagarés, porque va como abogado, ¿no es cierto? Oye, quiero hacer este negocio, me va a comprar la casa en cuota, etc. Ahí están, ¿no es cierto?, los pagarés admiten vencimiento sucesivo, 10 cuotas iguales de 100 mil pesos y el pagaré es uno solo, no tiene que hacer un pagaré por cuota, por cada una de las cuotas, es uno solo el pagaré, en el pagaré se expresa que son 20 cuotas de 100 lucas y cuando vence, 30 de mayo de 2022 y así sucesivamente. ¿Ya? Si se incumple el pago de una de esas cuotas, ¿opera que opera? La cláusula de aceleración, donde queda al arbitrio del acreedor o exigir esa cuota específica que se debe o acelerar el cumplimiento y adelantar y cobrar por todas las cuotas que quedan pendientes. se hace así, común y silvestre. Usted va a hacer pagaré por operaciones entre particulares. No tiene nada del otro mundo. ¿Y esa cláusula de la naturaleza del pagaré o se hay que ponerla? Es optativo, no es esencial. Sí, no es esencial. Que quiere igual la cláusula de liberación de protesta. También es optativo. Ya, entonces se paga su presentación. Límite legal, un año contado de su fecha de emisión. Debe protestarse. El suscriptor no es necesario protestar para dicho efecto, pero debe contener la cláusula libre de protesta. ¿Ya? Son pagaré las clínicas, las tienen pues. Todo. Ya desde la fecha de sumisión, esto es a partir del día siguiente, al que figura como fecha de libramiento, el que fue firmado. Ahí si usted ve los pagarés, no. Voy a traer el pagaré para la próxima clase. Se puede traer el pagaré. Pero todo yo creo que le dan tu pagaré, pero lo vamos a dejar. Ya ahí está el pagaré librado al día fijo y determinado, ¿no es cierto? Eso es lo más clásico. Ahí está la fecha. Lo mismo que. Lo mismo los días feriados, ¿no es cierto? Sábado. O 31 de diciembre se entiende prorrogado para el día siguiente, el 31 de diciembre opera como feriado bancario porque aún está en la ley, pero cada vez tiene menos aplicación. Y de hecho el año pasado no se aplicó por los bancos feriados bancarios y entendieron los bancos. Eso era antes cuando se hacían muchas cosas al papel, entonces tenían que hacer las cuadraturas el 31 de diciembre. Ahora está todo en los sistemas computacionales. Ya, ahí los vencimientos sucesivos. Se divide en cuotas, iguales o diferentes, con intereses, sin intereses, usted le puede colocar todo lo que quiera al pago, ¿correcto? Y se va pagando cada una de las cuotas. Y la cláusula de aceleración es optativo, puede elegir el acreedor, cláusula de intereses, la cláusula de libre de protesto, etc. Me ve aquí, hay cláusulas reajustes, estas son cláusulas facultativas, que la pone el acreedor de cláusula de interés, cláusula de domicilio, un domicilio distinto, de vuelta sin gasto, sin protesto, no a la orden, o no endosable, o al revés, endosable o a la orden. Ya se vuelve cada vez que está en la orden. Ya, exclusión del endosante de responsabilidad de pago, prohibición de nuevo endoso, lo que usted quiera ponerle en el documento. Si hay otra condición que quiera fijar usted entre el suscriptor del pagaré y el acreedor, la puede poner ahí sin ningún problema. Algo que quieran ellos, no va a anular el documento. ¿Ya? Ahí está, el pagaré debe pagar impuestos. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que lo conversamos, el pagaré debe pagar impuestos, de timbres y estampilla de acuerdo al plazo y de acuerdo al modo. Ahí hay tablas del impuesto que debe pagar en estampillas. Esto se puede hacer o pegándole la estampilla al documento respectivo, a la letra del pagaré, ¿no es cierto? O pagándolo directamente en impuesto interno a través de un formulario y se adjunta el formulario. El cheque también paga impuestos de timbre y estampilla, pero se lo cobra el banco antes al momento de emitir entregarle el talonario de cheque. Ya, los documentos que no hubieran pagado estos impuestos, ¿no es cierto?, no podrán hacerse valer ante los tribunales de justicia. Ahí está. ¿Pero qué es que hasta qué momento se podía pagar los impuestos? Hasta la presentación de la demanda, que acompaña este documento. Ahí está. Los calcula de acuerdo al plazo, va de un mes a 12 meses. Y los 6 meses se entienden a la vista, la mayoría son a la vista. Y eso es un 0,332% del valor. En estampilla. No es tanto tampoco, si usted lo saca, no es una locura. ¿ya? Ni tendrán mérito ejecutivo. ¿Por qué? Porque le falta un requisito. Acuérdense que los títulos ejecutivos tienen que cumplir con los requisitos que la ley establece para que sean títulos ejecutivos. ¿Ya? Pueden pagar el impuesto por ingreso mensual y así más. Suscriptor de un pagaré queda obligado, ¿no es cierto?, al pago. Lo mismo que el aceptante, pero no opera la palabra aceptado, sino que es suscriptor del pagaré. Algunos pagarés dicen deudor, otros dicen cliente, pero se entiende que es el que está la firma ahí de esa persona. Ya, eso también, el liberador, perfecto. Ahí está, antes del plazo, la cláusula de aceleración, que ya la saben, la tienen que hacer en alguna parte. Me imagino, ahí está de nuevo, y que uno queda facultado por el mero incumplimiento del suscriptor en una cuota, el acreedor queda facultado para exigir el cumplimiento de todas las otras cuotas pendientes públicas demandadas. Una forma, ¿no es cierto?, de garantizar también que las personas cumplan con las cuotas. Okay. Ahí está, la consideración. Anticipar el cumplimiento de una obligación que se ha diferido en el tiempo cuando el deudor incurre en alguna de las situaciones fácticas previamente acordadas, que son las cuatro. Esa es una situación fáctica. Por tanto monto y la fecha principal de cada una de las cuotas. El no pago de una cuota podrá ser exigible el total de la deuda, y eso es. El no pago de una cuota hará exigible automáticamente. ¿Puede ponerlo usted en el pagaré o no? Puede ser que sea automático, puede ser que sea por cuota, como usted quiera. Pero le pone ahí que se va a ejercer la cláusula de aceleración. Pues si no lo dice el pagaré, no lo puede ejercer. Bueno, ustedes saben, bueno, a lo mejor no han tenido tiempo de leer mucha jurisprudencia, pero esta jurisprudencia antigua viene del año, si no me equivoco, 2015-2016. ¿Qué es lo que pasa? Se requiere, hay un plazo de un año para iniciar el juicio ejecutivo, ¿no es cierto? La ejecución forzada del deudor. Y la ley no hace mayor distinción. Entonces, ¿qué pasaba? El acreedor presentaba la demanda. ¿Ya? ¿Y qué se hace una vez presentada una demanda en un tribunal? Dígame. La examinación de la demanda y del título ejecutivo. Ya. La admisibilidad. Un examen de admisibilidad. ¿Y cómo sabes tú que te fue bien con el examen de admisibilidad? Porque te notifica. ¿Pero cómo sabe usted que le fue bien? ¿Cómo la notificaron usted si usted presentó la demanda? Por estado diario que fue notificada la... la orden de... Bueno, generalmente uno sabe que cumplió con los requisitos que la ley señala cuando confiere en traslado. Porque si no, el tribunal va a decir inadmisible, o si no le dice inadmisible, te puede dar un plazo para soltar la norma, que también se contempla en la ley, el plazo de 3 o 5 días de dependiendo del proceso. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Se presentaba la demanda, pasaba todos los filtros, y ¿qué es lo que hay que hacer con una demanda? Cuando usted presente la demanda, ¿qué tiene que hacer? El tribunal la admitió a tramitación. ¿Qué tiene que hacer? ¿Se tiene que notificar? ¿A quién? Al demandado. Al demandado. ¿Cómo se notifican las demandas? Personalmente. ¿Cierto? Esa es la primera. Entonces se daba la paradoja que se presentaba la demanda y había que salir a notificar. Y el problema está en que muchas personas o ya no vivían en ese domicilio, o daban un domicilio falso y era imposible notificarlo, o estaban arrestados en la casa y siguen preguntando por mí, digan que yo no vino acá. Yo les comenté incluso de personas que eran los mismos demandados y ellos mismos decían, no, aquí no conozco esa calle. Y el receptor certifica eso y quedaba infructuosa la diligencia de notificar personalmente al deudor. ¿Y qué es lo que había que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Cómo lo buscamos? Los días distintos. No, eso para notificación especial, sí. Por ejemplo, el trabajo, o lugares que... Pero si no lo sabe, ¿qué hace? Diario. ¿Se acabó la demanda? No, diario. ¿Diario qué? publicación al diario. ¿De qué? ¿De qué? De la comuna o... ¿Pero qué va a publicar el diario? Ay, el se busca. La notificación en el diario opera, pero después de una serie de diligencias previas se la va a conceder el tribunal, no inmediatamente, el tribunal no la hace, porque el tribunal al juez le pueden anular de oficio si usted recurre o el abogado del otro recurre, ¿no es cierto?, a la corte apelando esa resolución. Pero ¿cómo busca el domicilio? Como buen abogado. O sea, se puede pedir que se oficie al servicio. ¿A quién se le pide eso? Al tribunal. Eso. Esa es la forma. Entonces usted le pide al tribunal, claro, le pide al tribunal, oiga, oficia a todas las instituciones para que me digan dónde viven, si yo no sé dónde viven. O uno puede determinar un domicilio nuevo y acompañar en un nuevo domicilio. También fracasa. Entonces ahí empieza a pedir al tribunal que oficie. Y el tribunal empieza a mandar distintas instituciones, siquiera un domicilio conocido a otra persona, para poder empezar a hacer ahí las notificaciones. Acuérdense, cada vez que hagan, soliciten oficio, cada vez que soliciten oficio, no basta solo que miren, no hemos podido notificar a esta persona porque el domicilio acompañado de un auto no está ahí, y hemos acompañado otro domicilio y no sigue ahí, entonces solicito al tribunal que oficie a la siguiente institución. Y pone ahí a las AFP, a ISAP, al registro civil, al impuesto interno, a la tesorería, a la contraloría, y ponen eso, a carabineros de Chile, a la PDI, a que informe si el gallo salió del país, etc. El tribunal te va a decir no al lugar en la forma de pedida. ¿Por qué te va a decir no al lugar en la forma de pedida? Porque cada vez que ustedes pidan oficio a una institución, ustedes la van a mencionar. Al servicio de impuesto interno de la región del Biobío, con domicilio, en oficio instantáneo, tiene que poner el domicilio. Si usted no le pone el domicilio, ¿dónde mandar la carta o a quién? El tribunal le asignó al lugar en la forma de pedida. Porque el tribunal no tiene tiempo de estar buscando el domicilio, donde están todas esas cosas. ¿Están? Pide oficio. Y ahí, bueno, y si se ofician y llegan los oficios y nunca lo pueden notificar, puede solicitar aviso de los. A mí, una sola vez he tenido que pedir aviso de los diarios. Tuve que hacer, tuve que ir a hablar hasta con el juez. O los judíos dicen, mire, esta señora se está escondiendo, la verdad es esa, y era para un divorcio. Y me accedieron a hacer por aviso en el Mercurio, me acuerdo, y en el diario del Sur. Y se tuvo por notificar, y ahí llegó la abogada de la señora. Cuando se tuvo por notificar, pues yo estaba mirando, pues se ocultaba. Se murió el chocolate, y la señora está divorciarse. El caballero quedó viudo. ¿Se divorciaron? No, no se divorciaron. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Usted perdía meses, pues si los tribunales son lentos, porque están saturados. Entonces perdía meses, y ya resulta que pasaba el año. Y ya quedaba fuera de plazo, ¿no es cierto?, prescrita la acción y no podía ver. Y eso los tribunales lo declaraban así, hasta que una sentencia de la Corte Suprema dijo que, pero es una sentencia, solo jurisprudencia y puede cambiar, dijo que se iba a entender, ¿no es cierto?, que lo que se hacía dentro del año era la presentación de la demanda. No la presentación de la demanda y la notificación al deudor, porque muchos no podían. Y eso lo primero que uno le decía al deudor es entonces, ándate de la casa, que no vives ahí, porque el receptor va y usted dice, no, no vive acá, sacado. Por eso, cuando uno tiene señales de no sé, que el deudor sabe tú que es un sinvergüenza, uno le habla con el receptor, no basta solo encargarle la diligencia a los receptores, tiene que hablar con el receptor. Entonces el receptor, como sabe esto que lo van a negar, empieza a preguntar a los vecinos para hacer la notificación especial, ¿no es cierto? Que buscaban dos días distintos, no eran distintas, ¿no es cierto? Los vecinos dijeron que sí se encontraba en el lugar de oficio y puede hacer la notificación por cero. Y eso es lo que uno recomienda siempre con los receptores. Dice, oye, mira, que sea ya no te preocupes, pero vive ahí sí. Ya, pero hasta el momento se considera que tiene que ser la presentación de la demanda dentro del año. Ahí está, ¿eh? Con la presentación de la demanda por el total adeudado del sistema de distribución de causas, ahí está la causa de la Corte Suprema, 31.000, ahí está, del 2017. Debe presentarse antes del año de prescripción. Pero la demanda, antes se pedía, la demanda es notificarlo dentro del año. Entonces Entonces uno tenía que hacer lo que hace el inicio y se demora meses, no se da, no se da ni cuenta. Oye, para aprender derecho es súper bueno leer fallos, ¿no? ¿Sabían eso? Puede ser un fallito diario, no leí cada vez que salga un artículo, se hace leer. Parte por los fallos más chiquitos, obviamente de la Corte Suprema. Ahí aprende derecho. Ve la notificación de la demanda, interrumpe la prescripción. Por eso se decía, la notificación. Bueno, pero es que no lo puedo notificar, lo niegan, lo ocultan, el tribunal no me da, y ya, oye, me queda un mes, con eso el tiempo judicial, un mes no es nada. ¿Ya? La prescripción, ¿no es cierto?, que extingue las acciones. Imagina, puede interrumpir y hacer una posibilidad de esta prescripción. ¿Ve? Se interrumpe seguidamente con la notificación de la demanda. Ahí las acciones, la prescripción, versión cambiada de evidente al tenor del pagaré no pagado, un año desde el principio. Aquí lo mismo, un año, ¿no es cierto? Del primer regreso, ahí están los casos, 6 meses. ¿El cheque cuánto era el plazo que tenía? Un año también. El perjuicio del título, pérdida o caducidad de las acciones. El regreso está al tenedor, perderá todas las acciones basadas en el título contra los endosantes en los siguientes casos. No se hubiera protestado por falta de pago, por eso, por importancia, entonces incluir la cláusula de libre protesto, porque se evita este problema. ¿Ya? Y no se hubiera presentado al pago dentro del plazo. No lo notificaba, acá le tiene que venir a pagar el pagaré que le vence ahora el 30 de marzo. Le perjudica el título. Ya hay algunas acciones supletorias, ¿no es cierto? Opera igual que la ruta de campo. El cheque. Ahí está el texto, ya está en la plataforma, creo, para que lo vean, está la ley, como siempre, es bien gráfica la ley de banco, la ley general de banco, la ley de cheque, es bien fácil de leer, muy fácil de digerir y es muy, muy didáctica para efectos de comercio, que es cosas que debemos ser los abogados, ¿cómo se hace? Alguien te dirá, oye, ¿cómo se adquiere un cheque? Pregúntale a un abogado. Pseudo abogado, está acá en cuasi abogado, si uno cuasi delito, cuasi abogado. No falta nada para que sea abogado. ¿Ya? Coordinado y sistematizado de la ley sobre cuentas corrientes bancarias, el cheque ahí, es importante tenerlo porque uno, y va a ser, tal vez alguno va a trabajar en una fiscalía del banco, o va a pelear contra los bancos, o le va a llegar un cliente que tuvo un problema en la tarjeta de crédito, que no le pagaron el cheque, le echaron a perder un negocio, o que lo informaron en Picón y se equivocaron de ruta y no era su cliente, sino que era otro. El cheque, ya lo conocemos, título de crédito igual, orden escrita y girada contra un banco, porque a él le damos la orden de que pague, ¿se acuerdan de lo que estaba hablando? Para que este pague a la sola presentación. O sea, ¿qué requisito de los títulos de crédito tienen los cheques? Ahí usted lo había mencionado. De a su sola presentación. ¿Qué característica es esa? ¿De qué? Claro, del documento, en el caso del cheque, uno no puede llegar, oiga, ¿sabe que este cliente lo tiene usted en el banco? Sí, ya sabe que él me dio un cheque, pero no lo tengo, pero me lo dio, ¿eh? Así que, no, tú, después, de hecho, puedes llegar y no decir nada, y pasar el documento, ¿ves? A su presentación, en todo parte de los fondos que el liberador pueda disponer en su cuenta bancaria, ¿ya? Ahí entonces nos cobra importancia los bancos comerciales, ya lo digo, el artículo 40 de la Ley General de Banco define lo que es banco, las ejecuciones, ¿sí? Toda sociedad anónima especial, que autorizada en forma prescrita por la ley y con sujeción a la misma, se dedica a captar, ¿ves las captaciones? Y recibir en forma habitual dinero o fondos del público, con el objeto de darlos en crédito, descontar documentos y otras operaciones. Forma prescrita por la ley. La ley de banco es muy rigurosa y establece requisitos para que se forme un banco. O sea, no, nadie anda fundando bancos así, ¿no es cierto?, tan fácilmente, y por eso no hay tantos bancos tampoco, son pocos, porque los requisitos son bien exigentes. De partida hay ahí accionistas, como es Sociedad Anónima, los socios fundadores, los accionistas fundadores, y ellos en sí mismos tienen que cumplir una serie de requisitos, o sea, tienen que ser personas sumamente, no tener ni siquiera un parte de clase, ¿ya? Tener un patrimonio millonario, los fundadores, del doble de lo que se requiere para el banco, no haber caído nunca en insolvencia, no haber manejado empresas donde se haya provocado una estafa o haya quebrado, etc. Son muy exigentes y esto se va a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que hoy se llama, hoy ya no existe la Superintendencia. ¿Se llama? Porque antes era la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras la que supervisaba a los bancos. La Comisión. ¿Ya? Para. ¿Ya? Comisión para el Mercado Financiero. Para el ¿es cierto? Eso te pone ahí en Google y aparece todo, etc. Antes, personas naturales podían tener un banco, ¿sabían eso? ¿Quién fue la última persona natural que tuvo un banco en Chile? El banco se llamaba el Banco Nacional, parece. Lo tuvo hasta el año 91, 92, por ahí, o 94. ¿Quién fue? Fue la última persona que tuvo un banco, así que rico de ser uno solito es el dueño del banco. Don Francisco Javier Errázuriz, ¿se acuerdan? De Frajá, que fue candidato presidencial, sí, yo me acuerdo. Ese que era dueño del Unimar y otras cosas. Sí. Él fue el último y la verdad es que se lo expropiaron. Se lo expropiaron, la cosa fue el último en tener un banco y ahora son todas sociedades anónimas especiales. Pero él era el único, le quitaron la verdad un poco su banco. Fue candidato presidencial cuando se volvió a la democracia. Son sociedades anónimas especiales, que está regulado en el artículo 27, 40 de la Ley General de Banco. Yo por ahí les voy a hacer una capsulita, no hay que hacer capsulitas, quiero hacer una capsulita ahí donde vamos a ver con más detalle la ley esta del banco para que tengan ese conocimiento. Objeto exclusivo, ¿no es cierto? Operaciones y transacciones de dinero no puede tener una inmobiliaria. ¿Ya? Por eso no es bueno tampoco que ellos adjudiquen los bienes que rematan. Pueden tener bienes inmuebles, por supuesto, pueden comprar un edificio, sin ningún problema. Pero no pueden dedicarse a otros objetos distintos del giro bancario. Calidad de accionista restringido por la ley, capital mínimo para el dinero. Ahí la ley exige una cantidad cuantiosa y una tasa de encaje. ¿Vieron eso de la tasa de encaje? ¿Vieron? ¿Ustedes tienen derecho económico? Sí, claro, ahí hay una tasa de encaje que es una cantidad de dinero que se debe depositar en el Banco Central, porque usted sabe que... ¿Ah? ¿Cuál cárter? ¿No cómo se llama? Don Carter. ¿Ramón? Ramón. Ya. Bueno, eso es el señor Ramoncito. La tasa de encaje es una cantidad de dinero que todos los bancos por obligación deben dejar en el Banco Central depositado. ¿Para qué objeto? ¿Por qué objeto? Garantía. ¿De qué? Estatal a los depósitos. No, la garantía estatal es del Estado de los depósitos tiene un tope. ¿Pero garantía de qué? De quién. Resolvencia. ¿Pero para qué? Para proteger a los clientes. Ya, porque hay dos clases de dinero. ¿Cuáles son los dineros? No, no me hablen de metálico ni bien. Es la otra clase. Hay dos clases de dinero. Sí, yo me acuerdo que hay un dinero que es como el que está flotando. Ese se llama dinero giral. ¿Cómo? Dinero giral. Que es el dinero, ustedes saben que los bancos crean dinero, por ejemplo, no me sé la cantidad exacta, pero hay 20 mil millones de pesos en moneda de billetes. Pero en la economía hay 100 mil millones de pesos. ¿Dinero cuánto? Giral. Sí, es el creado por los bancos crean dinero. Entonces, ¿qué pasa si en un minuto toda la gente que tiene depositado su dinero y dice, ¿sabe qué más? ¿Vamos a ir a sacar el dinero? Se va a acabar el dinero real, porque no existe. Y va a quedar el giral. Entonces, para evitar eso, porque crearía de nuevo una crisis bancaria. Y si se crea una crisis bancaria, el problema es la economía y quiebra el país en definitiva. Por eso el susto cuando en Argentina pasó eso, se hizo el corralito. Se hizo el corralito donde el Estado dijo, ¿sabe qué más? No vayan a sacar su plata, lo prohibimos nosotros, porque si no se cae la economía. Porque hay más dinero que no existe, como dice su amigo, anda flotando en el espacio, hay más dinero que no existe del que existe. Entonces le deja, deja esto por si acaso les pasa algo, porque imagínate si mañana dicen, oiga, parece que el Banco Chile va a quebrar. Mañana están a las 6 de la mañana, ¿cuál habrá gente que sacar todos sus negocios? Yo tengo 100 millones, quiero mis 100 millones, y empiezan a sacar el dinero, pero no hay, entonces eso crearía una crisis. Por eso tienen que dejar eso por si acaso pasa esa eventualidad, para poder responder unos días y que el Estado tenga que intervenir en la economía y ver cómo soluciona el problema. Históricamente en Chile la banca ha sido bien seria, salvo la década de los 80, que eran los bancos con chimenea, ¿lo escucharon? Las carteras vencidas, tuvo una crisis económica en el 82, y ahí hubo un acuerdo nacional y toda la gente mantuvo su dinero en los bancos, incluso más, fueron a depositar más dinero. Por eso se dice que la banca la salvaron los clientes, Chile en el año 82. ¿Qué chimenea? ¿Ah? Porque se jugaban las cartas. Se jugaban, entonces estaban quebrados. Entonces le dijeron, y un banco, por eso Estados Unidos, por ejemplo, que hay una crisis, el presidente dice, ahora le voy a pasar plata a los bancos, pero puede ser que, imaginen, uno diría, está bien, son negocios, pero si quiero estar todos los bancos. Sí. Por eso tiene que haber una institución estatal y por eso está el Banco del Estado. ¿Qué nos dice esa garantía, es un monto? Queda guardado en el Banco Central. Ah, el Banco Central. Sí, queda guardado en el Banco Central. Ya, ahí hay que dejarlo, entonces ahí te autorizas porque uno podría decir, ah, y no tiene ni uno. Como la mayoría de las empresas, uno empieza con una empresa y no tiene ni uno, con un capital de 3 millones no tiene ni 50 lucas para empezar a ganar. Entonces imagínense crear los bancos sin esta depósito, se llama tasa de cambio, sin esta tasa de cambio. Podría haber un banco que no tuviera ni una gente, ay, es muy delicado, pero no. Capital mínimo, no, que no es cierto, sin S.A. de duración indefinida, el directorio. Tiene algunas, no sé si cumple algunas funciones como asesor financiero, asesor económico, no puede formar parte del directorio, ¿ya? Porque obviamente tiene un conflicto de intereses. Es muy entretenido el mundo de... El artículo 27 de esta ley nos dice cómo se constituye un banco en nuestro país y cómo también se puede constituir un banco que es del extranjero en nuestro país. Presentación de un prospecto a la Comisión para el Mercado Financiero. Eso es un proyecto. Dice, mira, vamos a ser un banco, pretendemos abrir tantas sucursales, tenemos tanto dinero, cumplimos con el mínimo que exige la ley, incluso tenemos más, etc. Y ahí la Comisión para el Mercado Financiero analiza todos los requisitos, a ver si se cumple, y si se cumple, da un certificado provisorio para que funcione el banco, para que empiece a funcionar, ¿no es cierto? Y ahí la constitución de la garantía del 10% del capital social mediante depósito. ¿Ya? El capital es gigante. Recaudación del capital social tiene que estar y solicitud de existencia. Oye, ya cumplimos, depositamos la caja de rastre, tenemos plata, somos todos millonarios, así que ahora por favor me pueden dar una que ya existimos como banco y ahí la comisión lo va. ¿Ve? Autorización de existencia de la sociedad y autorización de funcionamiento del banco. Por eso no tenemos tanto. Porque cuesta mucho reunir requisitos y tener tanta plata también. ¿Cuántos bancos hay en Chile por la mano? En Santiago hay oficinas de bancos extranjeros, pero son muy reducidos y hay oficinas de bancos extranjeros que no atienden al público en general, sino solo sus clientes que son de mí, ¿no? Pero son empresas, las mineras, por ejemplo. Hay bancos que atienden solo las mineras. Entretenido el mundo, ¿eh? De los bancos. Constitución de existencia, accionistas fundadores son los que presentan el prospecto. Estos tienen que ser intachables, sin ni siquiera una infracción de tránsito. ¿Ya? Aquellos que además de firmar el prospecto tendrán una participación significativa en su propiedad, pero que en todo caso no representa más del 10%. ¿Ya? ¿Luxi es dueño de Chile? Sí. Ya no es el dueño, tiene un 7%. Es de un 7%, porque son sociedades anónimas, está lleno de absoluta. ¿Usted puede comprar acciones más cochinas? ¿Ya? Él fue fundador de la familia, ¿no es cierto? Pero él tiene un 7% porque no pueden tener más de un 10%, porque no puede haber personas dueñas del banco. Entonces la gente dice, no, el dueño del banco es este. No, sí, él es el accionista mayoritario y por eso tiene derecho a estar en el directorio. Pero él es un director. Pero dice que no puede ser parte de un 10%, ¿cierto? Sí. A menos que cuente con la autorización de la comisión. Sí, claro. ¿Hay casos que no es más del 10%? No. Yo no conozco ninguno. Pues, sí, conozco, pero lo sabría. Pero ahí tiene solvencia. Tiene que ser una persona solvente con harto billete. No puede ser un patipelado. Integridad, ¿no es cierto? Cualquier conducta riesgosa que amenace el manejo del dinero. Que sea un empresario que tenga. No, tiene que. Ya. Persona intachable, no haber sometido a un proceso de liquidación, no haber dirigido a empresas que hayan estafado, que hayan se hayan quebrado, que hayan desaparecido, no tener cheques protestados, no tener deudas, nunca haber presentado morosidad. Nunca. O sea, por eso digo que no es cualquiera. Entonces tienen que empezar a juntarse desde H. Si usted ha tenido un problema, tuvo un parte, le sacaron parte. ¿Alguno aquí le han sacado parte? Sí. Ya entonces no van a poder tener un poco. Sonaron que dijo que nunca, ya usted tiene posibilidad de. Siga así. Siga así. No sabe dejar. Ahí está la cuenta corriente, acuérdense que hubo un contrato. El cheque ha sido título de crédito más usado históricamente, eso sin lugar a dudas. Si nos vamos a la historia de los títulos de crédito, el cheque famoso. ¿Tá? Muy antiguo el cheque y se usaba. Ahora está. En decadencia, ¿no es cierto? Pero aún existe y aún la gente tiene chequera y aún por ahí lo recibe y hay operaciones con cheques, muchas, ¿no es cierto? Sigue estando vigente, pero con el desarrollo de tecnología su uso está un poco más restringido, ¿eh? Pero fue el título de crédito por excelencia, el famoso cheque a fecha. Ustedes saben que no existe el cheque a fecha, yo se los dije, no existe, pero es una conversión entre comerciantes que ahí el comercio sí opera la costumbre. Entonces ellos sí, oye, te lo doy para el 30 de diciembre y el otro lo guardo hasta el 30, no te preocupes, y lo cobraba el 35. Muy utilizado el cheque. De hecho, era como la aspiración de todas las personas tener cuenta corriente, el cheque. Ahora está lleno de instrumentos, cuenta la vista, chequera electrónica, la famosa cuenta RUC, que fue un éxito, yo encuentro que fue un éxito. Y el banco estaba ahí creado ese puente y ahí abrió la puerta a todos los otros bancos y salieron todos los otros, pues los otros no. Teniendo tremendos gerentes, no se les había cumplido la cuestión. ¿O no? Un éxito la cuenta. Éxito rotundo. Y ahora en Chile también se trae una cuenta FAN, ¿cómo se llama? Sí. Fantástico. Sí. Claro, también la gente es una tontera. Las tiendas prepago que existen ahora, como más, ¿qué tampoco te permiten comprar esta necesidad? Claro. Ya, el instrumento de pago, que utiliza los fondos disponibles en una cuenta corriente, es una orden escrita, ¿no es cierto?, girada contra un banco, que es lo más importante, tiene que caer en la cuenta corriente, esto es, puede emitir cheque, siempre que cuente con los fondos necesarios. Ya, ahí están dos tipos de operaciones. Intrínseca, ¿no es cierto?, que es la relación que se tiene con el banco, el contrato de cuenta corriente. ¿Hay que haber abierto un contrato de cuenta corriente? Sí. ¿Qué es eso? ¿La feliz de tener cuenta corriente? Cuéntenos su experiencia, ¿cómo se siente tener cuenta corriente? No, pero usted firmó un contrato, ¿no es cierto? Sí. ¿Ven? Es un contrato. ¿Y lo leyó o firmó nomás? No, lo firmé. Sí, me dieron un resumen como de los intereses, algo así, pero. ¿Y le dieron tarjeta de crédito, débito? Todo eso. Muy bien. Esa es la relación intrínseca. Y ahora usted puede operar con su título de crédito. Bueno, se puede hacer estafa y dar cheques por ahí sin tener la cuenta corriente vigente. ¿Ya no te pasan chequeras, sí? ¿Ah? ¿Ya no te pasan las chequeras? ¿Desde ahí? No, ¿cómo no te dan chequeras? ¿No te dan chequeras? ¿Por qué? Tienes que pedirlas si es que las necesitas. Ah, pero ahí se las dan. Ah, sí, no, pero al principio no te las dan, tú te quedas así como. No, depende lo que deposite. Y la intrínseca existente entre el cuenta correntista y el beneficiario del documento. ¿Ya? ¿Qué más? Funciones del cheque. ¿Ya? Sustituto del dinero. ¿Por qué? Porque usted paga. Con el papelito rasco usted paga, va al supermercado, paga, se compra un plugin, paga, el auto, todo paga. ¿Ya? Bien y servicio. ya que el cheque es un documento pagadero a la vista, a su sola presentación. Como medio de prueba también, acredita un pago. ¿Por qué acredita un pago? Porque usted me da un cheque a mí, lo puede pedir una fotocopia en el banco de la gente, cobro este cheque y le da la fotocopia y ya aparezco yo. Por eso registra quién se cobra, aunque sea el portador, aunque sea el endosado, a usted le van a pedir la cédula de identidad, ¿no es cierto?, la verificar, y por eso le piden que lo note atrás. Y por eso, ¿usted sabe por qué se pide que le... No sé, la mayoría ahora digo cobrar un cheque una vez al banco, ¿no es cierto? Y le dicen firma atravesadito. ¿Qué significa eso? ¿Por qué le hacen firmar atravesadito? Porque lo acepta. ¿Porque acepta el pago? O sea, porque de acuerdo a la ley de banco, si usted no firma atravesadito, cancela el cheque. Ese cheque nunca más puede volver a circular. Entonces, por eso que firme, lo canceló. Lo echó a perder. ¿Ya? Entonces, nunca más va a venir si a ustedes le pagan el monto. Por eso le hacen firmar a él. Como medio de compensación entre los bancos, ¿no es cierto? Porque se cambian los cheques. Los bancos, ustedes van al Banco Santander y depositan su cuenta corriente, ¿no es cierto? 10 cheques del Banco Chile. Y otro va al Banco Chile y deposita 10 cheques del Banco Santander. Oye, ¿ya cuántos millones te depositan? Por eso crean dinero. No, aquí me depositaron de tu banco me depositaron 10 millones de pesos. ¿Y a ti cuánto te depositaron? No, a mí me depositaron 8 de tu banco. Ah, entonces te pasó 2. ¿Cachai? Y no se pasa 10. Y la operación fue 18 millones de pesos. Entonces te pasó 2. Y ni siquiera se lo pasan billetes, sino que hacen transferencias electrónicas. Menos plata. No es que se saquen plata de uno, sino que hacen un canje los bancos entre ellos. Por eso, y el cheque sirve eso. Oye, ¿cuántos cheques? Yo tengo 10 millones de pesos, un cheque es tuyo. Ah, yo tengo 8, ya, entonces te debo yo 2. Oye, yo tengo 10, tú 14, ah, tú me debes 4, ¿me entiendes? Oye, que cancelaron un crédito con vale vista tú y van restando. Entonces al final se movió en la economía 10 veces más dinero del que efectivamente hay. Por eso es muy riesgoso que los bancos quieren. Este es terrible para las personas que tienen su dinero ahí. Ah, como medio de traspaso de fondos, se utiliza especialmente como medio de cumplir los créditos en el banco. Usted lo puede pagar con un cheque su crédito, su dividendo, o se lo descuentan directamente en su cuenta correcta. Ya ve, transferencias bancarias. Esto a los bancos les encanta sus transferencias, porque mueven ahí miles de millones de pesos al día. Los bancos ganan, yo me atrevería a decir que ganan intereses por segundo. O sea, si tienen una platita toda una mañana, la multiplicaron 3 veces, fácil. Ese es el negocio de los cheques, de los bancos. ¿Ya, profe? ¿Cómo es que se llama la interés sobre el interés? Ah, sí. ¿Cómo se llama? Porque no se lo puse, no me acuerdo. Sí. ¿Nadie se acuerda? Yo sí me acuerdo, creo. ¿Cómo se llama? Anatocismo. Eso, interés sobre el interés. Gracias. Es una palabra. Pero eso es. Bien, para correr. Pues sí. ¿Ya? Bueno, se critica un poco de la definición que tiene el artículo 10, ¿no es cierto? Porque no habla de la relación intrínseca entre el banco y el cuenta correntista. Ahí nadie se critica, ya que nos dicen que solo toma en cuenta la relación interna. Es decir, la que tiene cuenta correntista con su banco. Pero no toma en cuenta la relación más importante. ¿Cuál es la relación más importante? Entre el cuenta correntista y el beneficiario del cheque, a quien le extendió el cheque. ¿Y por qué es la más importante? Porque de ahí emanan las acciones de cobro. Porque como es un título de crédito, se puede ejercer su cobro compulsivo. ¿Ya? Y no la externa entre el girador y el beneficiario, dando a entender que si el cheque no se paga por el banco, ya se salían las acciones de que él emana. Y no es así. Nacen las acciones. Por eso, Sandoval da una definición propia. ¿Ya? Aquí está puesto, es un documento formal. ¿Por qué? Porque debe cumplir todos los requisitos que ustedes ya se lo saben de memoria, que contiene una orden incondicional como todos los títulos de pago de su girador a un banco, a fin de que pague su presentación una suma determinada de dinero que lo obliga con el portador legítimo. Esto la agrega. ¿Ya? En todos aquellos casos en que el banco no la cumple. ¿Ya? el cuenta correntista, si el banco no paga porque no hay fondos, está cerrada la cuenta por cualquier otro motivo, nace, ¿no es cierto?, este derecho del beneficiario del cheque en contra del cuenta correntista y se vincula. Ya, la meritoria definición está en señalar expresamente que el cheque es pagadero de él. Y eso ha sido siempre. Lo otro son todas con convenciones que pudieran darse. ¿Cómo se quiere un cheque? ¿Cómo se quiere? Eso es lo clásico. Pero si lo estuvimos hablando de eso. Es que no le ha pasado la chiquera. Ya, pase para acá la chiquera, fírmelo, vamos a hacer un ejercicio, fírmelo, páselo. Firme, vamos a ir a la cafetería y nos compramos algo. ¿Cómo? ¿Qué van a cerrar? La cafetería. No, hicieron como las 11 de la noche. No, a las 9. Pero si tenemos carrito al frente. Oiga, señorita, ¿cómo se gira un cheque? ¿Cómo se giran los títulos de crédito? A la orden, al portador, ¿no es cierto? O en forma nominativa. El cheque igual, ya es lo mismo, puede ser nominativo, puede estar a la orden, puede estar lo que ¿ya? Eso es lo formal, ¿no es cierto? Contener lo señalado en este artículo en el momento de ser girado. ¿Ya? ¿Qué requisitos debe tener aquí? ¿Está bien? Nombre del librado, que es el banco respectivo. Por eso le ponen banco, estado. ¿Ya? Se trata de una mención esencial. Siempre debe ir. ¿Ya? Va siempre en el talonario de chequecito. Lugar y fecha de expedición. ¿Por qué es importante el lugar y fecha de expedición? Por si caduca, por el tiempo, va. Si está dentro de la plaza, fuera de la ¿por plaza. ¿Por el tiempo para qué? Para el inicio de la prescripción. No. Para cobrarlo. Por el tiempo para cobrar, sí, pues, todo dentro de la plaza, fuera de la plaza, cambia. Claro. Después, si no se paga, ahí viene lo del tiempo. Uh-huh. Ya, entonces, ¿cómo es la regla? Dentro de la plaza, 60. ¿60 qué? Días. ¿Corrido o aire? Corrido. Corrido. 60 días corrido. ¿Contado de cuándo? Desde la fecha. ¿De qué? La fecha de nacimiento. De suscripción, claro, la fecha de nacimiento. ¿Ya? ¿Y 90. Fuera de la plaza. ¿Qué cosa? ¿90 qué? 90 días contado desde la fecha. ¿Corrido o hábil? Corridos. Claro, 90 días corrido contado desde la fecha. Entonces, explíqueme eso de la plaza. La plaza es donde está el banco, ¿cómo es la sucursal? No es la plaza, ¿verdad? Donde está ubicado el banco y que el librado, ¿no? ¿Quieres decir del lugar de la suscripción? Sí, de donde está el... Ah, pero eso es distinto. Porque tú me estás diciendo que es el lugar donde está el banco. Sí. Y usted me está diciendo que es el lugar donde se suscribió el cheque. Bueno, ¿cuál es la casa? Donde se suscribió el documento. Sí, porque se le pone la palabra Concepción. ¿Está guay? Sí, claro, se le pone la ciudad. Ahí está. Ya, ese no tiene plaza. Es escrita. Entonces, sí, ¿cómo cuento los 60? ¿Entonces? 60 días. ¿Por qué? No entiendo nada. Lo que pasa es que dice... Ya, entonces, ahí está la plaza, ¿no es cierto? Sí, voy a ya. Aquí está la plaza, dice Concepción, por eso dice Concepción. Ya. Por en Chillán ahí solo 90 días. Bueno, ya, pues entonces tiene que ser distinta la plaza de emisión. Sí. Aquí dice plaza, dice Concepción, y ahí se supone que se emitió. Entonces, si lo cobro en la plaza de Concepción, tengo 60 días. Si voy a otra plaza, Talcahuano no es otra plaza, por si acaso. Si voy. Claro, no sé, por eso la conurbación, pues estamos juntos. Ni Chihuayante, ni San Pedro. Chillán. Si voy a cobrarlo Chillán, tengo 90. Pero ¿cómo lo hago yo para dejar cerrar la plaza? Para que no. ¿Cómo? ¿Para que no se cobre afuera? ¿Para que no se cobre afuera? Lo dije la clase pasada. Todo lo que quiera preguntar. Lo que pasa es que ya, el tema dice ya, la plaza, ya, el lugar donde se emitió el documento, ¿cierto? Y respecto a la cantidad de días, porque se me olvidó, por eso no me acuerdo. Son 60 días. Sí, 60 días, pero corridos. ¿Cuál es el efecto de eso? Que desde el día 61 ya no lo puede cobrar porque caducó. Se venció la leche. Okay. Y ahí tienes un año para iniciar el... O sea, que eso es otra cosa, si es que no te lo pagan. Claro. Pero okay, si cancó el cheque, lo puede cobrar. Porque ya se le echó a perder la leche. Es culpa suya que no se le haya tomado su minuto. ¿Me entendió? Sí, quedó claro. Sí, perfecto. Ahora, ¿cómo lo hago? Va a chillar. Ya. Pero pasó, son 60 días corriendo, son 2 meses, así que puede ser por ahí marzo, abril, mayo, puede ser por el 12 de mayo. El 12 de mayo ya está cuestión caduca. ¿Tengo alguna solución? ¿Un reconocimiento que no? No. Con la plaza, pues estaba hablando de la plaza. Yo se lo dije. Yo le hice una discusión, ¿te acuerdas? Le conté que hice una auditoría en una clínica, que yo cajón lleno de cheques, que estaban todos vencidos, yo pues, logré salvar varios. ¿Pero tú sabes que quería viajar a Chillán y cambiarlo no, a 61, no? No. ¿Cómo lo hago? Tú le ves el pasado, pero se podría como depositar en el mismo banco, pero en el mismo lugar donde se murió. No. Ah, le pone el nombre. Aquí, sí. Antes de la fecha, le pongo la ciudad. Iquique. ¿Cómo? 15. Tengo los 90. Tendría dos casas. Aunque acá dijera Concepción, no, porque yo ya la especifiqué en la fecha. Lo correcto, no sé si han visto cheque usted. Hay algunos que aquí le ponen Concepción, eso es lo correcto. Porque si no, me voy a esta plaza. Entonces, esos cheques estaban así y lo iban a votar. Están, no, pues yo pongo acá este, lo alcanzamos y alcanzamos a partir. Es decir, por ejemplo, ese ya aquí le pone Quique. Estaba vencido al número 60. Claro, y usted claro. Le colocó. Eso. Okay. Entonces se escribió en otra plaza y estaba con Concepción. Entonces tengo 30 días más y quedé con 90. ¿Qué iba a dar? Porque aquí no, pues si sale la ley. No la leí. Ese es el problema. Cuando la ley va a salir. Por eso voy a decir que abogado más vivo Nacho, no es que sea vivo Nacho, se leyó la ley. Nosotros somos la ley. Es que no lo pasaba, no tenía la ley. Ahora no tenemos que tener. Ah, no, pero yo se lo dije en la clase más. Y le pone aquí y que lo que usted quiera. Ya. ¿Ven? Bien. Esos son los plazos de caducidad, del cheque. Ya, transferencia bancaria. Crítica la definición. Pero la definición, tenemos una definición legal. Es como lo mismo cuando hablamos de definición de ley, ¿no es cierto? ¿Dónde está la definición legal de ley? ¿Qué puedo decir? ¿Es buena? Sí. Es la que hay. No es tampoco la más buena, pero acá es lo mismo. Ya, nombre, lugar y fecha, expedición, pero lugar es elemento de la naturaleza. ¿Qué significa ese elemento de la naturaleza? Que puede ir no puede o ir. No puede ir. Por eso mucha gente no le pone Concepción, coma y la fecha, sino que le pone la pura fecha pelada, como era el modelo del cheque. ¿Hay algún problema con eso? Ninguno. Porque es un elemento. Si usted quiere limitarlo, lo puede poner. ¿Ya? Si se omite, por ejemplo, si quiere que el gallo complicara al gallo y que lo ponen dentro de 60 días, le pone Concepción. Entonces el gallo, él tendría que viajar. Claro, si no le ponen, le deja abierto la posibilidad de que el otro le ponga a cualquier otra localidad y gana 30 días más sin que se le pase. Ya, si se omite la ley, presume que fue girado en el mismo lugar o plaza en que funciona el banco. Por eso el cheque decía Banco Estado, Concepción. Ahí funciona de esa cuenta, correcto. Ya lo que corresponde a la sucursal del banco que se haya celebrado el contrato de cuenta corriente. La importancia del lugar es para determinar el plazo de caducidad, no de prescripción. Dado que ya queda sin caduca, queda sin efecto. ¿Ya? Si fue extendido en el mismo lugar de la plaza en que funciona el banco liberado, 60 días. Corrido contado desde la fecha de expedición de su cobro, y el otro lado está los 90 días. Ahí está. Si se giró un lugar distinto, pero dentro del territorio nacional y no del extranjero, el plazo es de 90 días. Si se giró en el extranjero, el plazo es de 3 meses. Que no es lo mismo que en el país, no se lo saben. Y los cajeros y las cajeras de los bancos se lo saben súper bien calcular los días. De hecho, yo una vez fui a cobrar en el último y me dijo, ¡ah, mira, vos en el último día! ¿Sabía? Pues bueno, mañana no se lo pago. Pero en caso de yo estoy aquí hoy, digamos, que presente. Que no, usted lo no, y no fue suerte. ¿Ah? Igual que una vez cobré un cheque que estaba así. Aquí está el cheque. Y tenía el cheque. ¿Tú has visto? Sí, sí, he visto. Que la gente lo puso en la esquinita, señora. Entonces yo fui por ventanilla por algo. que eso no está cruzado por la ley, dice dos líneas transversales, por última dos líneas atravesaditas ya, pero la gente que hace dos rayas blancas. Yo había hablado con el gallo de un dentista, amigo que me había pagado. Uy, mijo, que lo, no, es que si lo pongo con ventanilla, esto no está cruzado. Porra, déjame lo. Y fui al banco. No, no, esto está para depósito. ¿Por qué? ¿Está cruzado? No, no está cruzado. ¿No puedo cruzar? ¿Están las dos rayitas? No, dije, no está cruzado. No, entonces no se lo voy a pagar, mijo, porque esto está para depósito. No, dije yo, la ley dice dos líneas transversales. Y las líneas transversales forman 90 grados con el eje horizontal. Y sí, por eso, correctamente es esto. Eso es transversal. Ahí viene 90. ¿Ángulo recto? No me lo quiso pagar, no me lo quiso pagar. Ya, quiero hablar con el jefe de casa. Y llegó un derecho uno, ya, partió a hablar con un. Y habló con un medio, se levantó y todo. Se le pasó. Y volvió y le dije, mire, habló conmigo. Mire, este cheque no está cruzado. Cualquier raya que salga un cheque no anula el cheque. Aquí con el libro puede hacerle una florcita, puede pintarle a su hijo. Su hijo, o si alguien tiene un hijo, puede pintarle, hacerle un dibujo, no lo va a anular si es que no raya las cosas que tiene que rayar. Le dije, este cheque no está. No está cruzado, dije yo, porque son dos líneas transversales. Y la cajera se metió y dijo, bueno, pero que tiene la intención de cruzarlo el puente. Ah, le dije, si es por intenciones, pues señorita, yo tengo la intención de darle un beso, pero no voy a pasar para darle el beso. Y ahí el cajero, el jefe de caja me tomó, ahí se lo ponía. Y me lo pagó. Y el jefe de caja me dio el beso. No. No, pero si les pasa eso, ustedes necesitan cobrarlo, ¿no? Si se dos líneas, esto es cualquier otra cosa. Esto es cualquier cosa. Y la gente no se la cruza. La gente cree que es más high hacerlo. Yo los cheques los cruzo con reglas, derechito. Eso no lo no es cruzado, pero si la ley lo dice clarito. Y nosotros tenemos que regirnos por la ley. ¿No? Y los me lo pagaron por el tema. ¿Eh? Ya, 90 días, la fecha nunca debe faltar. Ahora, si usted se lo dan sin fecha, muchas veces uno pide el cheque sin fecha para pensar, oye, no sé cuándo voy a ir al banco, qué sé yo, tengo que buscar los otros cheques. Pero cuando vaya cobrando, le tiene que poner la fecha. De hecho, los cajeros tienen medio prohibido llenar ellos los cheques. Cuando vienen, si no le dicen, oye, falta esto, falta esto. Algunos se lo llevan cuando va un viejito que no cacha nada, ya dormimos como para hacer una hora de ahí. ¿Y ahí se le pone la fecha el mismo día? Claro. No le voy a poner el anterior. Por ejemplo, cuando cambió de año, que la gente se equivocaba y le ponía primero de enero del 2022, la gente se llama cheque, pues ya era 2023. Puede estar acostumbrado al 2022 y el que recibe también tonto porque está acostumbrado a leer 2022 también, porque es en enero que es la fase para hacer el estado. Por lo tanto, 15 de enero del 2022, mira que. Ah, perfecto. No se dan cuenta, ya era 2023. Y ese ya no hay nada. Si le pone 2025, no hay problema. O póngale, hágale, pase que usted a un amigo, oye, préstame y le hace la talla, y le pone ahí, ¿no es cierto?, 4 de septiembre del 2190. ¡Ah, qué despedida! Anda con. No, pero. ¡Ah, no! No hay problema. Ahora, si le pone una fecha que no existe, 31 de febrero, no, no la vaya. O 32 de cualquier cosa, eso no. Ya, ahí está, ¿no es cierto? Es importante porque los plazos surgen desde ese día, fecha de expedición. La cantidad girada debe expresarse en letra y número, y aquí está lo que yo les comentaba. Debe, ¿no es cierto que dice ahí? El numerito y en letra, ahí hay que cerrar bien los números, puntitos, una raya, o sea, se adultera. ¿No es cierto? Esta es una versión esencial porque corresponde al objeto del título y siempre debe ser una suma fija, moneda nacional o extranjera. O sea, no sirve el. Claro, no sirve el que sea determinado. La cantidad es determinada en los cheques. ¿Ya? Y aquí está el comentario, creo, aquí, a ver si existe una discordancia entre la cantidad de letras y la cantidad de números, la práctica bancaria, porque la ley tendríamos que aplicar lo del título de crédito que dice que prevalece lo escrito. Ya, pero la práctica bancaria hace protestar el documento por mal extendido. O sea, usted también podría cartetear, pero los bancos son intransables, o sea, ahí le va a decir, demande, yo no le voy a pagar el cheque. Porque ellos también tienen una responsabilidad, en definitiva ellos están protegiendo sus cuentas correntistas. Ante cualquier duda los cajeros, no hay ningún cajero aquí, ¿no es cierto?, bancario. No, es nada malo, pero ante cualquier duda los cajeros tienen la. Adelante, tienen, no hay problema. Tienen la orden, ¿no es cierto?, de rechazar el pago del cheque. si hay alguna rayita o algo por el estilo. Ya ve, sin embargo, la doctrina expresa que se debería aplicar las normas de la ley de letra, en virtud del artículo 11 de la ley de cheque. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 11? Ahí lo puse, ¿eh? El cheque dado en pago se sujetará a las reglas generales de la letra. ¿Ya? Salvo disposición, y la ley no dice nada con respecto a eso. Si hay discordancia entre la letra o no. O sea, entre la letra y el valor del número. No dice nada la ley de cheque. Entonces dice esto que el bolsillo payaso es supletoria. ¿Y qué dice la ley de letra? Que cuando hay una discordancia. Pero háganlo y. Ahora usted se puede poner pesado y llevar la ley, pero mire aquí el artículo 11, se la muestra ya al responsable del banco. Vaya un cheque, tal vez se lo podrían pagar. Podríamos hacer el experimento. Una décima vez. Y veo aquí ahí, nadie me dio un pesado. Ya, ahí está. Firma del liquidador, sí, eso sí, requisito esencial, mención esencial. ¿Ya? Porque a través de la firma es que manifiesta su voluntad de obligarse al pago del documento. Se puede autorizar el estante de la firma por otros medios mecánicos, lo que estábamos conversando. Que ya venga dibujado en el cheque una empresa, ¿no es cierto? Que emite tanto cheque que viene con otro. ¿Sí? ¿Dudas, consulta? ¿Se entiende? Sí, pues sí. Es muy sencillo. Tienen que leerse la ley. Como digo, la ley está bien entretenida, es corta. Y a nosotros, bueno, nos queda otra que. Ahí está la respuesta. Ahí está cómo va a defender al cliente. Ahí está cómo, ahí está lo que va a reclamar, etc. No tengáis miedo de leer esta ley. Sí, pero nosotros tenemos que leerla siempre. Uno vive leyendo leyes. ¿Qué pasó? ¿Qué no le gustó? El fondo, lo cambiaron. Ah, profesor, quería hacer una pregunta que llegué atrasada respecto a lo que estaba hablando, pero me estoy recién hecho un pato, nada que ver. Ya, tranquilo, no se presione. Gracias. ¿Ya? Entonces, hagan eso, chiquillos, tienen que leerla, y de poco atrás que la analiza uno no se sabe cómo. Y ahí está todo, ahí está. La ley es lo que tenemos y ahí está cómo se hace la cosa. Ya vamos a quedar aquí, hasta la clasificación del cheque. Para que se tomen un break, unos 20 minutitos, y de ahí nos vamos al corte. ¿Ya? ¿Sabes que hay alguna duda, consulta? La vista, no sé, ¿dónde andaba? Para que la firmen, por favor. Ya. Oye.